mis madres. El regazo de la abuela, las caricias de la madre, sueños, alegrías, logros, carencias. Junto a sus anhelos encendían muchas velas. Cuando sus pies cansados y el enojo inexplicable marcaban el camino, dejaban sus faenas para poder volar en añoranzas y aventuras. En sus mágicas historias de un pasado muy lejano, me narraban el dolor de los siglos del hambre, las recetas que multiplicaban los panes, su lucha incesante para que el fuego del hogar no se apagara. Hubo tiempos felices, otros muy oscuros, nacimientos y despedidas. Había que levantarse con la luz o la tiniebla. Cuando se hacía el silencio, me quedaba pensando en mis madres. Imaginaba sus cabellos plateados y vivía sus ensueños celestes. Hoy, que me enfrento al siglo del vacío, tener más que ser, consumir más que crear, perfumo los espacios con esencias, combino el azúcar con las rosas para evocar sus secretos de belleza. El fuego del hogar huele a tomillo, orégano, romero, ternura, nostalgia. Cada día retomo mis propias luchas, alegrías y desvelos. Me refugio en los recuerdos como en la sombra de un árbol frondoso. Puedo escuchar la alegría de mis madres en su cantar mañanero. Miro hacia el cielo, descanso y enciendo velas. Poesía ganadora, A mis madres. Autora, Ana Cristina Bogantes Díaz, San Pedro, Costa Rica.